amor. Te quiero confesar, que sin ti, ya no puedo vivir. Tú me acostumbraste a estar siempre junto a ti, y ahora tú me dejas sin saber a dónde ir. No encuentro motivos porque tú te vas, amor. Solo hay un vacío en mi corazón, Sin tu amor, ya no puedo más, no puedo soñar. Si ya no tengo tu amor, yo ya no tengo tus besos. Sin tu amor, ya no puedo más, no puedo soñar. Si ya no tengo tu amor, yo ya no tengo tus besos. Como pasan los días y yo pienso en ti, y no veo la hora que tú vuelvas junto a mí. Pasan los días y yo pienso en ti, mujer, y no veo la hora de que tú regreses otra vez. Sin tu amor, ya no puedo más, no puedo soñar. Si ya no tengo tu amor, ya no tengo tus besos. Sin tu amor, ya no puedo más, no puedo soñar. No tengo tu amor, yo ya no tengo tus besos. Y suena para vos, la 52, 5 y 2. Sin tu amor, ya no puedo más, no puedo soñar. Amor, ya no tengo tus besos. Sin tu amor, ya no puedo más, no puedo soñar. Si ya no tengo tu amor, ya no tengo tus besos. Como pasan los días y yo pienso en ti, y no veo la hora que tú vuelvas junto a mí. Como pasan los días y yo pienso en ti, mujer, y no veo la hora de que tú regreses otra vez. Sin tu amor, ya no puedo más, no puedo soñar. Si ya no tengo tu amor, ya no tengo tus besos. Sin tu amor, ya no puedo más, no puedo soñar. Si ya no tengo tu amor, ya no tengo tus besos. Y escucha cómo suena.